Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, siendo las 21:14. Tenemos a nuestros invitados de la noche, que vienen a presentar la obra La Voluntad de los Monstruos. Monstruos. Si no me sale mal el apellido, me va a salir mal el nombre de la obra. Para ver. ¿Monstruos o monstruos? Depende de la voluntad. Depende de la de... Si necesitas pasar el monstruo, y pasa. Claro. Muy bien, vamos a presentar a Ramiro y Sofía Gugiari. Y lo aplaudimos de pie. ¡Bravo! Más aplausos. ¿Viste, comparten tenemos... apellido, como lo verán, porque sí, son familia. Somos familia. Sí, somos hermanos de poca distancia, digamos, ¿no? En sí, edades. Sí, un año y medio. Sí. Mm. ¿Y quién es el mayor? Yo. El señor es el que no fue deseado. Yo. Ella. Los dos fuimos deseados. Los dos fuimos no deseados. Yo te lo dije mil veces. La primera vez fue ups y la segunda fue ups. O sea, digamos, bueno, bien. Muy bien. Estamos con estos invitados, ¿no es cierto? Porque sí, están presentando la obra La Voluntad de los Monstruos los viernes a las 23 horas en el Abasto Social Club. Y yo realmente tuve el placer de ir a verlos hace 2 semanas, creo. Ay, qué sí, bueno. Me gustó mucho la el obra. Reestreno. El reestreno, sí, exactamente. Y es muy importante considerar el horario, ¿no? Porque es un viernes 11 de la noche, no es fácil captar la atención de aquellos que hemos laburado toda la semana y todo ese día. Exactamente. Y llegamos a las 11 de la noche a ver una obra que te cautiva. Una obra que trabaja, digamos, centralmente sobre el deseo, ¿no es cierto? En sus diferentes concepciones. Bueno, ahora vamos a estar llevando un poco eso. Y para arrancar un poco a entender, digamos, cómo fue trabajada y creada y escrita, bueno, y actuada en todos sus niveles, preguntar un poco acerca del título, ¿no es cierto? Porque del nombre que la define La Voluntad de los Monstruos. ¿Qué es esto de la voluntad? ¿Qué relación tiene con el deseo? ¿Y quiénes son los monstruos? Porque se ha desatado una discusión muy interesante en la preproducción de este programa, así que queremos su queremos claridad. Escuchar esa discusión. Sí, sí. Está grabada. Está grabada en el archivo de la tribu del porque hay una camarita ahí. O sea, sí, no está solamente grabada, sino que además está filmada. Ah, la ponemos antes de la obra. Entonces. Al aire hay hermandad, al aire hay hermandad. Los trapitos sí, no se mueven. Los trapitos van más para internet. Bueno, así bueno, que adelante. Más. Bueno, igualmente sí, es cierto que hay algo de pregunta, de que se arroja una pregunta con el título y me parece que con la obra gira alrededor de una serie de ejes que es el deseo en relación al terror, en relación al amor, a la locura, y siempre es como una pregunta, o sea que estimule o inspire una discusión, es algo bueno, es algo deseable y creo que es un poco la invitación de la obra. La voluntad de los monstruos sería el deseo, digamos, ¿no? O sea, como una especie de esquema en donde los hombres tienen voluntad, si los hombres solo tienen deseo, se volverían monstruos. No es que la obra afirme esto, es una figura para problematizar sobre ese concepto, nada más. Incluso es una tesis muy rígida, es una tesis moral, esa que acabo de decir. En sentido, bueno, me parece que la obra lo que hace es, no creo que construya una tesis, sino que al contrario, como que va construyendo posturas o posiciones para que el espectador después se quede con una pregunta. Digamos, ¿qué es el deseo? Entonces, ¿qué es el deseo? Como, ¿qué puede ser el deseo? ¿O qué me está diciendo esta obra que puede ser el deseo? No lo sé, pero hay posiciones que están ahí bailando, ¿no? Bueno, es exactamente lo que le pasó a Carla. Porque vos cuando nos juntamos hoy me contaste, yo no pude verla aún, voy a ver si puedo ir estos días, pero me decía, bueno, no, es que a mí me quedó dando vueltas, el deseo, la pregunta sobre el deseo, bueno. Y a mí ella me había compartido una nota estos días en la preproducción del programa de Página 12, que salió hace unos días. No sé, bastante donde, más tiempo, pero... O bastante, no sé. Lejitos. De la obra. Lejitos. Y que hablaba un poco sobre... Ustedes en un momento dicen algo que me interesó, que es que más que una obra teatral, es una experiencia teatral. Y entonces ahí me surge a mí preguntar, bueno, ¿cuál es esta diferencia? ¿Por qué decir más que una obra es una experiencia? Querría releer esa nota. Yo dije nosotros decir. Querría saber. Yo pienso que toda obra tiene que ser una experiencia. Ahora no sé exactamente qué contexto, pero tiene que ser una experiencia en el sentido de que eso es el teatro. O sea, eso debería ser el teatro. El teatro debería ser un espacio donde el espectador se siente que está entrando en un lugar, un acontecimiento, un orden ritual, digamos. Uh-huh. Tiene que ser eso. Uh-huh. Pero, digamos, relacionándolo con el deseo. Porque yo lo relacioné directamente con el deseo. Dije, bueno, una experiencia. Me quedé y un pensando deseo. Que es una obra, como muchas otras, pero también lo que pasa es que hay cierto grado de identificación. En todas las obras sucede que el espectador se identifica con lo que sucede, entonces se produce, bueno, te gusta o no te gusta la obra. Acá lo que ocurre, hay escenas fuertes, y al hablar del deseo, que es algo tan humano, tan, no sé cómo decir, algo tan del deseo, yo creo que también habla de la pulsión, creo que habla de la cultura, creo que habla de la ley cultural, cómo la ley se inscribe para que podamos ser para que podamos generar cultura, digamos, y no andemos, qué sé yo, siendo unos monstruos. Monstruos, claro, está mirado como desde un lugar. Pero al final somos monstruos. Al final también somos monstruos y está bien, digamos, que lo seamos. Ni idea, si está pero, bien o está bien. Pero me parece que hay un grado de identificación. ¿Somos monstruos porque deseamos o somos monstruos porque estamos en esta sociedad? Bueno, no. Opa. No, me parece que es no una buena pregunta. No te hagas vos que estudias psicología, tirámela, no te hagas la pregunta. No, me parece que es una buena pregunta y yo no sé si alguien sabe la respuesta. Pensá que es una flor de pregunta. No, quizás no está mal ser monstruo. Yo claro. Le tiro esto ahora que estamos hablando acá entre nosotros. Es pensar en esta onda de lo normal y no anormal. Claro. ¿No? Que últimamente está como todo muy de moda esta idea de normalizar, ¿no? Y de lo anormal y lo anormal, como lo monstruo o lo fuera del orden. El monstruo tiene una connotación negativa, evidentemente, tiene que ver con la fealdad, con lo que produce terror y miedo, pero a su vez es una palabra asociada a lo infantil, es decir, claro. Los niños, de hecho, esa dificultad en decir la palabra monstruo, para mí, nos remite a una experiencia de la infancia, que es cuando nos costaba cuando éramos niños. A mí aún me cuesta. Y además está bueno, ahí justo veía una entrevista a una actriz, que ahora no me acuerdo el nombre, pero no importa, pero lo importante es lo que dice, que decía, ella quiere, cuando actúa, quiere generar terror y compasión. Y es esta idea un poco, se me viene con la experiencia, de no que de invitar al público a que le ocurra algo más que mirar una obra y ser mero espectador, sino que le pasen cosas y que se haga cargo de eso que le pasa e incluirlo en una experiencia, como bueno, yo estoy actuando y vos estás viendo, hacete cargo de que esto es una experiencia de a dos. Y me parece que la obra, por su temática, como muchas obras, pero como también está, bueno, para mí dirigida y encarada, está todo el tiempo pidiéndole al espectador, bueno, hacete cargo, vení, o ¿y vos qué? ¿Y vos qué? Que con tu deseo, no es el deseo, es con. Pues me ha pasado, no sé, la otra vez un amigo salió y dijo, no, me quedé pensando en mí, que yo, y me contó una anécdota de mí, de él, y yo dije, bueno, está bueno que ocurran estas cosas. Se sintió interpelado. Se sintió interpelado, como no, y me quedé pensando. Pero no en algo conceptual por fuera de él, sino que se preguntaba sobre él y una relación de él, digamos, y me parecía que. También está bueno pensar que hay algo de que la tesis, lo que aparente, por lo menos, que está en el título, o sea, que uno pensaría en la monstruosidad vinculada al deseo, tiene como esto que dije antes, como una especie de sesgo medio rígido, medio moral, pero eso es lo que lo vuelve problemático también, porque hoy en día estamos acostumbrados a tesituras como extremadamente progresistas también sobre el deseo, entonces desde ese lugar en realidad no se produce un acto, un ejercicio. Nosotros como sujetos contemporáneos, vinculados con determinadas ideas, cierta trama, cultura, digamos, para que se produzca un acto disruptivo, por ahí incluso meter un elemento rígido y moral es como, a ver, ¿qué habría que volver a pensar entonces? Porque no estamos exentos de moral. O sea, es claro, evidente que ni el deseo, ningún deseo está exento de moral. O sea, hay una componente moral en el deseo. Entonces, me parece que, sí, bueno, nada. No, ¿qué sí, es? Pensando un poco en esto que estaban diciendo, ¿qué creen que, digamos, como sujetos, como sociedad, digamos, somos una sociedad que satisface aquellos deseos que, porque todos tenemos deseos, digamos, ¿cierto? De todo índole, y me parece que uno se levanta teniendo deseos de seguir básicos, a veces. Claro, deseos como básicos que tienen que ver con ese Dios, o deseos más trascendentales, deseos, digamos, ¿ustedes creen que somos una sociedad que tendemos a cumplir esos deseos o que no, o que simplemente, bueno, los dejamos más pasar y y a veces pasan por delante de nosotros y no nos esforzamos lo suficiente. Pero no, no, yo creo que habría que, no lo vamos a hacer, pero habría que definir a qué nos referimos con deseo, pero no lo vamos a hacer, pero entiendo que muchas veces, dos cosas pensé, por un lado, muchas veces hay que sublimar deseos o hay que, a ver, no se puede hacer todo para poder convivir con los otros, digamos, ¿no? Si de eso hablamos de deseo, por eso digo. Y por otro lado, me parece que muchas veces, no me quiero volver política, pero el capitalismo, o por lo menos ciertas organizaciones económicas que tienden a la desigualdad, lo que hacen es oprimir ciertos deseos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Que cumplirás más tu deseo? Pero bueno, hay gente con mucha plata que vive en un yate y es muy infeliz. Entonces, por eso se me entraman las dos preguntas. El deseo no es solo hacer lo que uno quiere, porque... ese que, no sé, que está tomando todo el tiempo. No sé qué es hacer lo que uno quiere tampoco. Claro. O si cumplir los deseos tiene que ver con la felicidad o no. Sí. También eso, ¿no? Como me hace pensar. Igualmente está bueno, pensar qué tipo de digo, todo esta... toda la voluntad de los monstruos. ¿Qué es el Yatai 666? ¿Qué son los viernes miedo? A las 11. Claro. ¿Qué sé yo? Es como que... Quedamos vinito antes de no entrar. Sé por qué. Sí, ¿vos te llevó el vinito? No, me lo ¿no? deben. Sí, me lo deben. Sí, no. Para que la gente entre... ¿Por qué dan vinito para entrar a preguntar? ¿No? Para que la gente entre así medio en pedo. Claro. Y flasheen cosas. Vamos a seguir hablando un poco confunde. Más de la obra y de la estructura y de todo, digamos, de todo lo que compete a la obra. Después del tema y después de la tanda. Nos vamos a ir a escuchar. Buenas noches, transmitiendo desde el MoMA Hospital. Vamos a escuchar el parte médico de las 20 horas que nos indica el estado del artista accidentado. Bueno, el paciente presenta una serie de manchas Pollock en el pulmón que se deben a un tumor de origen wagneriano, propios de la urbanidad. Como tratamiento le recomendamos 100 años de soledad, música ligera y que escuche ofrendas urbanas. Ofrendas urbanas. Arte. Accidental. Monstruos. Yo voy a decir una cosa o dos sobre monstruos. Todos estos horribles hechos de los cuales este joven dice ser víctima. Mucho más horribles son, sí, pero porque de quien los comete no se puede decir que sea culpable o quien no hubiera actuado de igual manera en su lugar. Un joven de semejante belleza vistiendo apenas unos harapos incompletos que dejan entrever partes impúdicas de su cuerpo. ¿Acaso no nos está tentando a todos como la serpiente a ejercer esta violencia reprobable, sí? Pero comprensible también, horrible, sí. Pero ¿qué es mucho peor? ¿El que accede naturalmente a la tentación o el que tienta? Acabamos de escuchar a Sofía Gugiari, digamos, es un fragmento final de esta obra La Voluntad de los Monstruos, que se presenta los viernes a las 23 horas en el Abasto Social Club en Yatay 666. Ay, ahí está, sí, ahí. Y para aquellos que les haya dado curiosidad esta obra, que es realmente muy interesante, estamos regalando un par de entradas para la fecha del viernes 1 de abril. Atentos, viernes 1 de abril, los interesados... pueden mandar un mensaje vía Facebook a Ofrendas Urbanas o comunicarse al 4864-0489 4866-1095 para sí, los que siguen usando teléfonos de línea, tenemos todas las posibilidades. Como yo no uso celular ni nada. No, bueno, pero vos sos un caso especial igual. No, bueno, hay mucha gente que es como yo no soy única para nada. A mí me llaman solo dos personas al teléfono en mi casa, mi vieja y una amiga que se le dio por llamarme el número fijo. No importa. Me lo tenés que pasar porque yo te voy a empezar a llamar ahí. Bien, entonces, bueno. También estamos con Ramiro Ugiari, que bueno, es el autor y realizador también de esta obra. Queremos indagar un poco acerca de la estructura. Yo quiero hacerte una pregunta sobre la estructura, porque, bueno, no quiero develar mucho, pero digamos que hay algo como medio de tres, y también temporalmente de tres. Bueno, quería... ¿Vos decís que hay un trío? Hay un trío. No sé. Perdón. De tres partes, de una que se intercalan de alguna manera, como tres momentos... también temporales diferentes. Es un poco lo que estuvimos charlando con Carla y me gustaría como que nos cuentes un poco cómo se estructura, cómo se escribe eso, cómo, bueno, cómo lo pensaste. La obra cuenta tres historias, una ocurre en el pasado, otra en el presente y otra una especie de futuro onírico, digamos, que podría ser una especie de retrofuturo, como uh-huh. ese futuro que se parece a algo antiguo, a reyes o atemporal. Y se cuentan entrelazadamente, la mitad de una, la mitad de otra, y así, digamos, como una secuencia coral, como una trenza. Bueno, había un trío, finalmente. ¿Viste? Había un trío, sí. ¿Viste? Y cada historia tiene como un eje temático particular también. Yo las escribí medio por separado. O sea, la historia que se trata sobre Nazareno y Julia, que es la del pasado, la escribí primero, la terminé, y después escribí la del presente, que es la de Ladino. Y entonces... cuando las terminé, decidí que iban a ser parte de la misma historia y dije, bueno, no hay dos sin tres, o sea, tiene que ser tres porque soy un poquito numerológico, ¿viste? Ajá. Hay que... Entonces escribí la tercera historia y porque es un número mágico, el tres. Mientras nos dice que es numerológico, nos hace gestos de locurilia, Yo les digo a los oyentes que no lo ven, pero hace como, claro. Yo necesitaba tres y me hace el gestito. Está bien, ¿no? Está bien. Para que cierre, algo así estoy diciendo, sí. Como una canilla, creo. Y bueno, la tercera historia, dije, sí, bueno, si uno ocurre en el pasado y otro en el presente, la tercera tiene que ser en el futuro, y entonces es la que un poco trenza las tres, y además, en la última parte que pertenece a esta tercera historia, es como un juicio en donde se juzga a los otros personajes, entonces también sirve un poco como cierre. Pero bueno, no sé si responde un poco. No, sí, me responde perfecto. Aparte era un poco lo que yo sospechaba, pero bueno, no sabía qué se podía develar y qué no. Pero está bueno también ver que a veces las cosas no es que tipo escribo de un tirón, ¿no? Uh-huh. O sea, uno sí, va teniendo cosas uh-huh. que quizás son cosas que aparecen en diferentes momentos y que después uno va componiendo esos pedacitos y bueno, termina siendo una obra. Claro, está bueno develar esas cosas, porque a veces hay una cosa medio fantasiosa con... cómo se crea una obra, cómo se escribe una obra. Me senté y la escribí. No, sí. No, me senté, la ensayé y me salió. Mm. ¿No? Bueno. No. ¿Y qué participación hubo por parte de la actriz? Digo, porque es una obra que se fue, digamos, cuando la convocaste ya estaba escrita, o siguieron trabajando, aportó... Cuando la convoqué ya estaba escrita, pero durante los ensayos hay modificaciones que se van haciendo que tienen que ver con los ensayos, digamos, el devenir de los ensayos naturalmente va haciendo algunas modificaciones en el texto. Te vas dando cuenta de que algunas cosas no funcionan tanto como creías uh-huh. y bueno, eso pasa siempre, pienso yo, me pasó a mí siempre. Uh-huh. Pero sí, ya había un guión terminado cuando convoqué a los actores. Excelente. Bueno, y para ir terminando, digamos, esta visita, ¿no es cierto?, que nos han hecho... ¿Qué en este plan de observadores de la ciudad, qué les ha pasado? ¿Qué nos podrían compartir en tanto ofrenda urbana, alguno de ustedes dos? Ah, qué bueno que sea alguno de nosotros dos. No, yo justo cuando dijeron me acordé de algo, pero que me hizo bien, porque últimamente no vengo bien con el tema de la ciudad y el tema del país. Y el martes fui al Congreso para protestar en contra del pago a los buitres. Y me pasó que estaba ahí, cuando me venían diciendo, estaba ahí en el Congreso, un lugar donde muchas veces, durante mucho tiempo, yo fui a festejar que se conquistaban derechos. Fui mal, porque es un tema que me pone que es grave. Son me pone como mal. Otro tipo de monstruos. Son, ¿no? sí, totalmente, los peores. Pero estando ahí veía como el Congreso, la plaza y gente abrazándose, riendo, no sé, como cierto amor popular que hace mucho que no... Esa imagen, ¿no? El Congreso, la plaza Congreso, gente junta y alguna que otra sonrisa que me faltaba. Te estaba faltando, sí. Y te lo dio la ciudad en ese momento. Sí, exactamente. La sí. reunión. Bueno de esos encuentros. Sí. Abasto Social Club, uh-huh. Yatay 666, chan chan. La voluntad de los monstruos. Sí, dígame, ¿qué quiero hacer un chivo. Uh-huh. Ajá. Ramiro Ujiari da clases de dramaturgia y ajá, yo doy clases de actuación. Los dos somos tremendos profesores. Ajá, chicas, perfecto. Tienen que ir todos allá. Y tenemos una página en Facebook, perdón, en el chivo sí, lo tenía no, no que hacer, perfecto, que es favor. Los Hermanos Ujiari, ¿no? La página. Sí. Ahí te enterás de todo. Somos tremendos, tremendos. Ahí también se pueden enterar de lo que van a estar presentando Drama es Acción, sí, el 31, ¿no es cierto? El 31 de marzo, sí, es un ciclo en el Club Cultural Matienzo. Nos estamos yendo, de hecho, ahora a ensayar. Y es un ciclo de como de performance, microescenas, teatro y política. Y nos toca estar con Sara Eve. Es un teatro clip de Sara, lo que vamos a hacer. Es como un videoclip, pero teatral. Uh-huh. El 31 de marzo. 31 de marzo a las 20:30. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces de lo monstruoso a la luz del Lorenzo.